Roll. Arrancamos very, very, very heavy, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente, merecemos la pena, la gente del rock. Arrancamos de manera muy heavy en un programa que probablemente va a ser de los más punkis que tengamos, pero bueno. Porque hoy, si todo funciona bien, vamos a tener en directo a Manolo Cabeza Bolo. Que anda presentando nuevo disco, tanto monta tanto. Es un poco trabalenguas el título, En este episodio número 184 del podcast de Riguroso Directo Turreto, que se emite de lunes a jueves por la Radio Line del Rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡en Moral! Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco y, por supuesto, de Rosa Rosae. Ahí hola, estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, estos muchachos que suenan tan heavy, un heavy clásico muy bien ejecutado, son la gente de Mutación. El tema que escuchas se llama El Vuelo y es el nuevo single extraído de Cabeza de Metal, tercer disco de esta formación heavy metal bien curtida y veterana de la escena chilena. Por cierto, saludos para el podcast, para nuestro querido Pequeño Tarrasco de Chile, Mauricio. Que entre Mauros y Mauricios no gano yo para equivocaciones. Bueno, tenemos aquí gente para saludar. Saludamos a Lokis, que está en directo, a Locupi, que nos escuchará enlatados, a Eli, que está en directo, a Silviña, que está en directo, Nacho Sigan Destroy, que dice que la despensa y para mañana. Pues muy bien. Y también tenemos en directo a Rubén y a Jorge Lluvero. A ver, esos punkis de la Ternascación, Jorge Benítez, de Chetos, ¿qué pasa? Que hoy tenemos que ponerlo a Cabezabolo. Ponerse unas pilas, que lo vais a perder. Logroño Power con el amigo Diego. We'll be right back. Vamos allá con esa noticia tonta. Rosa Rosael nos trae, como siempre, el titular. Tindan de satánicos a Guns N' Roses tras confirmar el concierto para Semana Santa en Guatemala. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Bueno, tampoco es que se hayan puesto a ese nivel de insulto, ¿no? Pero muy enfadados. Están muy enfadados los hipócritas católicos guatemaltecos que no se han tomado nada bien que Axel y los suyos visiten por primera vez su país. Y han intentado boicotearles, al igual que hicieron y consiguieron con la gira de los Marduk. Pues bueno, les han intentado boicotear. Lo que pasa es que no lo han conseguido en esta ocasión. La maquinaria de Guns N' Roses evidentemente es mucho más poderosa, todo lo que lleva detrás de infraestructura y de poderío económico, que la de los Marduk. Entonces, confirmado, Guns N' Roses en Guatemala por primera vez para Semana Santa. Lo que pasa es que en ese intento de boicot, pues han dejado varias perlas. Aquí lo interesante de la información no es la información en sí, sino las cosas que han dicho los extremistas católicos de Guatemala. Un tal Pancho Díaz dice: su guitarrista es súper satánico. Ese tal Splash. No sé si lo dice a conciencia porque es tonto como se le presupone, pero bueno, queda muy gracioso. Ha dicho Splash en lugar de Slash, que por otra parte tampoco es tan difícil de confundir. Bueno, pues ese tal Splash dijo que ni Dios podía reunir de nuevo a su banda. Un día después se separaron y se volvieron adictos a la drogaína y a patear cristianos. Unos hechos absolutamente súper contrastados de los que él puede dar fe porque otra cosa no. Tienen miles de documentos. Miles de documentos para demostrarlo. Otra perla que se han dejado caer por redes sociales al hilo de la actuación de Guns N' Roses en Guatemala es la que suelta este otro, del cual no venía nombre. Reprendo este concierto satánico de esa banda del demonio. Unámonos, hermanos y hermanas, en oración y ayuno para que no se produzca esta actuación en Guatemala. Enseñemos a nuestros hijos lo que es bueno y reunamos firmas para que no puedan entrar en nuestro país. ¡Que alguien piense en los niños, por favor! ¡Que van a venir los Guns N' Roses y se los van a comer! Desde ya mismo me pongo en ayuno y oración para que no se dé este concierto. Va a estar ayunando hasta Semana Santa, el hijo de puta. No tiene otra cosa que hacer, no tiene otra cosa. Empieza pronto la Semana de Pasión. Sí, sí, no, pero claro, que el ayuno, la Pascua y todo eso, y claro. Es verdad, si le coincide, pero es solamente los viernes, que no pueden comer carne. Sí. Este dice que ayuno de todo. Ya, de todo, por eso. Más pasionado todavía. Más cristiano que donde los hacen. el elemento este. Bueno, pues en cualquier caso, sí. Es muy fácil hacerles, provocarles, pincharles un poco a los hipócritas católicos. Es muy fácil, es sumamente fácil. Es tan fácil. It's so easy. Que por una vez, y para que no sirva mucho de precedente, hablamos de una banda y luego ponemos una de sus canciones. Guns N' Roses, It's So Easy. Corría los primeros días de verano, el primer día de verano concretamente, de 1987, cuando salió a la venta esta auténtica maravilla disco llamada Appetite for Destruction, que lanzó mundialmente a los Guns N' Roses. Este es uno de los temas que a mi gusto son de los mejores del disco y menos conocidos por otra parte. It's So Easy, Guns N' Roses, tema que por cierto canta Duff McKagan, el bajista de la formación Angelina. Mira, ahora sí que tenemos por aquí a Chetos. ¡Un saludo, compañero! Silviña dice que al hipócrita católico este se le va a poner tipín con tanto ayuno. Just fuck off. Te están poniendo ganas de adorar a Satán, ¿verdad? Escuchando los Guns N' Roses. Bueno, no veas tú los satánicos. Los satánicos que ven son. ¡Ven a mí! La semana que viene los ponemos en el rincón oscuro. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Metal cuñaos. Venga, vamos a reventar cabezas de metal a bebas por ahí. Hoy con esta gente que, por cierto, ya los hemos tenido por aquí, a los el trío metalcore Nippon Crystal Lake. Dos años después de la publicación de su quinto álbum de estudio, Helix sigue todavía sacándole rendimiento en forma de singles. Han aprovechado para este que está escuchando su visita a Españistán y se marcaron un videoclip de este tema titulado Sanctuary. Crystal Lake, una banda que practica metalcore, un género no apto para metal cuñados, metal apacas y metal amebas en general. Le está escuchando aquí el pequeño Ternasco en el show, en el podcast, en riguroso directo, en tu recto, que se emite por la radio online del rock. AsaltoMatarradioRock.com, de lunes a jueves, desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡Ey, Moral! ¡Crystal Lake Sanctuary! www.matarradio.com. Voy buscando algún camello para pillar los pies. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Pompón! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! Estas primeras notas, estos primeros acordes pertenecen a Aprendiendo de la Vida. Aprendiendo de la vida. El tema que abre el nuevo disco de Manolo Cabeza Bolo, Tanto Monta, Tanto Tonto Monta Tanto. No, si te digo yo que no lo voy a decir bien ninguna de las veces que lo nombre, ya verás. Escuchamos un poquito ese tema y enseguida tenemos en entrevista a Manolo Cabezabolo. Como siempre, a toda la tribu de Nazca, trasladarme las preguntas que le queráis hacer vía WhatsApp, como siempre, y yo con gusto se las haré llegar a Manolo, que os la contestará, digo yo. ¡Qué paso bien! Más noches, abriendo y cerrando bares, aprendiendo de la vida, vivida desde la calle. Aprendiendo de la vida, vivida desde la calle. Aprendiendo de la vida. Un saludito para Charlie de Generación Suicida, que hoy dice que nos escucha también en lata. Vivida desde la calle, aprendiendo de la vida. Presente es el fruto del desfase y el exceso. Pues bueno, si todo va bien, la microonda no falla. Muy buenas, Manolo. Buenas. ¿Nos oyes bien? Sí, ya vosotros sí, vosotros a mí. Perfectamente también. Oye, okay. Encantado de... Bueno, no es la primera vez que te tengo a los micros, pero sí aquí en el nuevo programa, en Pequeño Ternasco, precisamente con motivo de que está ya, creo que, además hoy creo que me ha llegado correo, como que hoy salía directamente a la venta ese Tanto Tonto Monta Tanto, ahora sí que lo he dicho bien, que es el nuevo disco de Manolo Cabezabolo, ¿no? Sí, bueno, salió el día 24 ya, el viernes pasado, creo que salió a la venta. Pero quizá en digital y ahora es lo hacen físico o ha salido toda la vez. Se supone que eso que salía en físico también ya el día 24. Vale, vale, pues ya tenemos una semanita funcionando ese disco y que además creo que te hemos pillado a punto de entrar a ensayar para de cara al concierto. No, que al revés, saliendo del ensayo. Saliendo, bueno. Saliendo del ensayo. Mejor, así no vas con prisas. Sí, eso es. Más relajado. Que digo que el primer concierto en Zaragoza es ya de ya, ¿no? Pasado mañana. Exactamente, el sábado este ya. El sábado que es día 1 de enero, el primer... De febrero, eso. 1 de enero, 2 de febrero y Pequeño Ternasco metiendo el gambón. Este primer sábado de febrero hay en el centro, en la Sala Las Armas, en la céntrica Sala Las Armas, ahora lo he dicho bien, que bueno, va a ser la puesta de largo, la primera... El primer... La presentación, exactamente. Sí, pero además en Zaragoza, ¿no? No lo presentáis antes en ningún lugar, sino aquí en la ciudad del Ebro. Claro, ya que somos de aquí, pues aquí lo presentamos. Ah, opa, claro que sí. Claro. Qué bueno, qué contento con este nuevo trabajo, Manolo. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad que sí, yo personalmente y creo el grupo también estamos contentos con el resultado y esperemos que a la gente le guste también, claro. Un disco, 10 nuevos cortes, en el que además... Mira, vamos a hacer una cosa porque es que yo normalmente suelo poner dos canciones en las entrevistas, una para empezar y otra para finalizar, pero es que el tema que vamos a poner ahora, que es el single de este disco, que se llama Es el Sistema, yo tengo cuñas de coña más largas, entonces... Sí, es cortito. La vamos a poner, que la escuche, y luego hablamos un poquito de... Que la escuche la audiencia, y luego hablamos un poquito de ese videoclip que acompaña la canción. Vamos a escuchar es el sistema. De acuerdo. Los políticos nos hablan de crisis y recesión, las noticias y empresas de la manipulación, el engaño de este circo para montar tu opinión y culpar al inmigrante o al que cobra una pensión. Mas si piensas y analizas cómo está la situación, es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Políticos banqueros perpetrados a ley. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Empresas, sindicatos, los fiscales, el juez. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Solo pisan al pueblo disfrutando el poder. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema, es el sistema, es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema, es el sistema, es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema, es el sistema, es el sistema. El más grande del punk, Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Bueno, pues ahí estábamos, escuchando ese sistema, que es el primer sencillo que acompaña videoclip en este nuevo trabajo de Manolo Cabezabolo, este tanto tonto monta, tanto mira, ahora sabes por qué lo digo bien, porque lo tengo aquí escrito en el ordenador, así no me equivoco. Que digo que sorpresivo total, esta afición que te ha dado por el deporte para este videoclip. Te lo juro que cuando salió me quedé absolutamente flipado. Digo, madre mía, qué pantada correr se han tenido que pegar para hacer tantas tomas, tantas movidas. había un móvil en el. Llevasteis un móvil para por si acaso. No hizo falta. Íbamos preparados. Ah, iba ya con preparación, iba con complementos vitamínicos, sí, y tal, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo se os ocurrió semejante videoclip, tío? O sea, es que me resulta realmente chocante. Hombre, pues la idea del videoclip es en realidad desde Artur, el realizador y el que lo ha producido y editado. Y no, bueno, es muy amigo vuestro. Sí, hombre, sí, ¿cómo no va a serlo? Para que había que hacer algo que impactara. Y me decía, hombre, por fin me dejan hacer un videoclip de Manolo, ya verás, ya. Manolo. Dime. Ah, que pensaba que se había cortado. No, estoy aquí. Bueno, un rock and rollito muy vieja escuela, ¿no? Un ritmo muy, muy clásico realmente, a pesar de la corta duración. Pero que es muy clásico, además está prácticamente copiado de un tocando muy viejo, así le ha tocado un poquillo para que no sea completamente igual, pero el riff y eso es bastante bastante clásico, sí. Desde luego entra muy bien oyéndolo, y con el pedazo de videoclip este entra por los ojos, ya te digo, yo los tenía como plato. Fue realmente chocante, ¿no? Y agradable ver este videoclip. Yo la verdad que me eché una buena risa. Videoclip que, por supuesto, cuando compartamos el artículo de todos los días con el podcast y todas las canciones que han sonado del programa, podréis ver toda la tribu Terrasca en ese artículo. Bueno, saludamos, tenemos más gente, que os repito a todos los de la tribu Terrasca, y como siempre, que si tenéis inquietudes y preguntas para Manolo, es el momento de hacerlas. Si esperáis a que se acabe la entrevista, no se las voy a poder trasladar. Vamos a echar un saludo aquí a Manuel, que nos está escuchando, y también al amigo Des, que también dice que está, la escucha en directo, y vamos a continuar hablando con Manolo, que además en este disco hay muchas colaboraciones, ¿no? Hay una canción, la de Hierro a Fondo, además, que hay un montón de gente cantando a los coros. Y también una muy especial al final del disco con Shohai. Sí, y ahora de Rumba metiendo los scratches, eso es ahí, vamos, digan esto. La de Hierro a Fondo además tiene más historia, ¿no? Aparte de esas colaboraciones. Sí, bueno, la verdad es que queríamos meter alguna versión de algún tema y, bueno, el año pasado nos dejó un compañero, Timu, y era su canción favorita y pensamos en hacerle el homenaje y cantarla en el disco y tal. Y hablamos con Ángel, del Sueño Eterno, no le pareció bien, incluso vino a colaborar en el tema también. Y eso, pues ahí pues casi toda la gente lo rodeábamos, que estábamos con él, afinados a él, pues colaboramos en los coros y en la letra. Pues la verdad que un gesto muy chulo y por cierto que ha quedado la canción ha quedado estupenda también. De hecho era una de las que tenía pensadas poner en la entrevista. Lo que pasa es que al final me he decidido tanto por el single como la de Aprendiendo de la Vida. Que además también tengo que decir que en este disco hay mucho mensaje positivo también, ¿no? Es Aprendiendo de la Vida, esa canción de amor, ese mensaje también. Hay varios temas que invitan a... Vamos a ver, que no es tanta crítica social y tanta historia como en otras ocasiones, quizás, ¿no? Hombre, no sé, pues también hay temas que son bastante crítica social y política, creo yo. Sí, por supuesto. Pero bueno. Pero que te quiero decir que sí, casi me ha llamado más la atención... Meter un poco de optimismo en tanta mierda que nos rodea, pues sí, eso es lo que intentamos siempre. Intentando aportar un poco de brillo, ¿no? Y de, sí, claro. Y de que no haya tanto... Que no sucumbamos a tanta mierda, claro. Hay que buscar. Exactamente, que si nos cansamos, que aprendamos a descansar en vez de rendirnos, ¿no? Te decía no sé quién. Sabias palabras de no sé quién, pero desde luego sabías dónde las haya. Sí, señor. Hay un tema más que es el que ha hecho que evidentemente yo... Ah, bueno, no, antes de hablar de ese último tema. Que hay una presentación chulísima del disco en forma de auto judicial por parte de Albert Pla, que ha presentado el disco prácticamente canción por canción, argumentando porque hay que denunciar a la banda, a los componentes. Vamos, es una pasada, ¿eh? Pues sí, bastante punkera este hombre cuando se pone. Esa colaboración, ¿a raíz de qué sale? ¿Se lo ofrecisteis vosotros? Sí, se lo ofrecimos nosotros y aceptó. Y eso. ¿Había ya pues buena relación con Albert Pla, entonces? Sí, siempre ha habido buena relación con él, aunque parezca que no, por el artículo. Pues la verdad es que está chulísimo. No sé, estoy por compartirlo también, porque la verdad es que es digno de lectura. No sé, yo entiendo que es más una nota de prensa. Es para verlo, sí. Sí, pues lo compartiríamos también en ese artículo, okay. Porque la verdad es que queda chulo para leer, porque es que está muy currado, ¿eh? O sea, yo hasta que no leí abajo Albert Pla... ¿Quién será? digo, joder, este tío que viene asimilado tiene la retórica judicial, cuidado. Pero claro, Albert Pla también se la sabe estas, evidentemente. Claro. No es nuevo. No, en estas líneas, efectivamente. Bueno, sí. a lo que iba, hemos hablado de que hay variedad de temas dentro de que realmente pues impera la crítica y la denuncia y la protesta, ¿no? Ante las tantas situaciones que es que no darían para discos de 50 canciones y de 1000 horas de duración, ¿no? Y nunca acabaríamos, ¿no? Pero evidentemente a mí con la que me he quedado yo, que me ha gustado muchísimo, es precisamente la que cierra el disco, la que hemos hablado, que colaboras con R de Rumba y con Shohai, que creo que la letra sí. es de los dos. Hemos colaborado de los dos en la letra, sí. Vale. Y que hace un resumen perfecto en cuestión de poco más de 5 minutos, pues a minuto por década, ¿no? De las últimas décadas de la historia de Spallestar. O sea, es un resumen brutal, ¿eh? Pues sí, ahí está más o menos fueron saliendo la letra y ahí habla, pues eso, desde que poco antes de morir Franco hasta Mariano Rajau. Rajoy. ¿Tuviste mucha dificultad para elegir momentos destacables en ese breve resumen? La verdad que no, la verdad que me puse a escribirla y fue saliendo todo sobre la marcha, no me costó mucho, la verdad. A ver, nos mandan aquí, no sé, supongo que lo conocerás, Dani del programa Rock Station FM de Villalba, que te dice que te dé recuerdos, grande Manolo. Y también pegamos un saludo. Pegamos un saludo también para Sanjame, que también está a la escucha en directo. Lo que pasa es que hoy no nos están haciendo preguntas. En fin, normalmente esto suele ser mucho más fluido en cuanto a las preguntas por parte de la tribu, pero hoy parece que no están por la labor. Pues oye, si te parece, Manolo, vamos a cerrar con ese pedazo de tema, que es Historia Histérica, que cierra este disco que es Tanto Tonto Monta Tanto y que tiene su estreno este sábado mismo, ya a menos de 48 horas de que se produzca el estreno del disco en la Sala de las Armas. ¿A qué hora es el concierto? Porque es que información del concierto no tengo mucha, la verdad. Se abren las puertas a las 9 y empezará a las 9 y media, empiezan los otros grupos que tocan Culo de aquí de Zaragoza y luego Distorsión también. O sea que hay dos bandas antes que vosotros que os abren, sí, ¿no?, el festival. Sí. Y luego ya Manolo Cabezabolo, que imagino que saldrá pues sobre las 11, ¿no?, o por ahí. Sí, o un poco más tarde, a lo mejor 11 y media. Ya veremos, según se vaya estilando. El precio de las entradas, por cierto, que es que tampoco lo sé. Del concierto no tengo nada de información, la verdad. Pues mira, se han vendido todas ya con anterioridad. La semana pasada se acabaron las entradas. Vale, pues no hace falta dar el precio. Ya no. El precio ya más o menos da igual. Eran 10 euros anticipada y se ha vendido todo absolutamente. Joder, qué pasada. Menudo ambientazo va a haber en Las Armas este sábado. No vamos a caer, ¿eh? No. Ya nos haremos hueco. Nos cogeremos ahí un hueco entre la barra y la mesa de sonido y ya está. Que ahí se está bien, en ese local. Pues lo dicho. Oye, Manolo, muchísimas gracias por atendernos. Nada, hombre, a vosotros por llamar. Mucho éxito para mañana. Esperamos poder saludarte ahí en la misma sala. Y vamos a cerrar con este Historia Histérica. Para mí el mejor... el tema que cierra Tanto Tonto Monta Tanto. Y para mí personalmente, particularmente, el mejor tema del disco. Muchísimas gracias, Manolo. No sé si quieres decirle algo más al personal. A que acudan, ¿no? Porque no hace falta. Pues nada, que tranquilos, que volveremos a tocar por aquí tarde o temprano. Ya, antes de acabar el año tenemos algún concierto más por aquí por Zaragoza, así que los que se hayan podido encontrar entradas, pues para la próxima, que estén atentos. Okay. Estén atentos porque las entradas con Manolo Cabezabolo vuelan. Historia Histérica, dale, Roxano, ¿sabes? Que es el tema con el que vamos a cerrar esta entrevista con Manolo Cabezabolo. Muchísimas gracias, compañero. Gracias a vosotros. Recuerdo mi infancia con aquella educación para entregar nuestras vidas a nuestra patria y a Dios. Escuchábamos el himno y a cantar el cara al sol y después la catequesis de primera comunión. Recibí el cuerpo de Cristo, qué menuda decepción. Así rompí con la iglesia y dejé a Dios en un cajón. Rezaba obligado, arrodillado, sin saber de qué iba todo ese tinglao. Y mientras tanto el caudillo agonizaba y el 20N llegaba. Y pasado poco tiempo se moría el dictador. El monarca y los partidos, se empieza la transición. Su transacción de poderes con el servicio eficaz. Monarquía parlamentaria, el pro de la libertad. Falsa democracia en la que perduran los principios básicos de la dictadura. Falsa democracia en la que perduran los instintos básicos de la dictadura. Elecciones generales, el sufragio universal. Y fue el centro de Suárez el primero en gobernar. Presumió de que podía y por eso prometió las palabras prometidas que luego nunca cumplió. Con el susto de Tejero todo más se complicó. Voto útil por consiguiente y el socialismo llegó. 12 años esperando que hubiera un cambio social. Tuvimos la ley Corcuera y nos trataran la OTAN. Falsa democracia en la que perduran los principios básicos de la dictadura. Falsa democracia en la que perduran los instintos básicos de la dictadura. Lo luego tomaría el relevo el Partido Popular, que llevaría a la patria al estado del bienestar. Y ayudó a salvar el mundo yendo a la guerra de Irak. Y soldados engañados fueron obligados cuando hacían el servicio militar. Aquello se vino abajo, volvieron los del capullo y empezó la recesión y la crisis en el mundo. Rescatando a los bancos con dinero del Estado, entró en acción esta vez el increíble Mariano. Ayudas y subvenciones para levantar el país. Aeropuertos en Levante y relaxing en Madrid. Falsa democracia en la que perduran los principios básicos de la dictadura. Falsa democracia en la que perduran los instintos básicos de la dictadura. Españoles, puedo prometer y prometo que Franco ha muerto. Por consiguiente, váyase, estamos trabajando en ello. De la transición hasta la exhumación, y aún sigue vivo el espíritu del dictador. Ondeaban al pollo los herederos, banderas con olor a rancio en el mausoleo. Dilema antifascista contra el canal sol, ladrillazo carabista. Historia histérica, histeria histórica, líderes payasos en una Moncloa cómica. La ceja de Zapatero, que si el vivo debe andar. La coleta de Pablo Iglesias o la barba de Abascal. Pedidos a la mar, y aquí no pasa nada. Cuanto más engañan a los tan más, demostrado está la gente que cualquier deficiente puede ser un presidente. Mierda, fascistas, putos fascistas, cerdos fascistas, fuera fascistas. Falsa democracia en la que perduran los principios básicos de la dictadura. Falsa democracia en la que perduran los instintos básicos de la dictadura. Falsa democracia en la que perduran los principios básicos de la dictadura. Falsa democracia en la que perduran los instintos básicos de la dictadura. Falsa democracia. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Alucinadico estoy, Rosa Rosales, con la previsión de los punkis de Zaragoza, ¿eh? En la puta vida había visto yo en Zaragoza que se venda un concierto entero en venta anticipada. Tremendo. Casi podríamos quitar la bizarrada que tenemos y dejar esta, porque vamos, es algo fuera de lo común totalmente. Pero sí, sí, tenemos bizarradas preparadas y os las vamos a leer. Primera de ellas, Rosa Rosales. La Guardia Civil recupera un cargamento de ¿cómo se dice esto? Satisfyer. ¿Esto qué es? Robado. ¡Alto la Guardia Civil! A ver, traigan aquí. ¿Qué es este cargamento que llevan aquí? De supachosetes. Supachosetes. Que es básicamente lo que es el Satisfyer este. Que es el juguete sexual de moda. Y que consiste en un, que es un succionador de clítoris. También debe ser mini. Igual esto es lo que se le metió hasta la vejiga a la señora hasta que hablábamos ayer. Que tiene pinta de no ser muy grande el juguetito este. Bueno, pues agentes de la Benemérita han recuperado un cargamento de este juguete sexual que había sido robado en una empresa de Callosa de Segura que los comercializa. Según se ha podido saber, la Guardia Civil ha podido recuperar la mitad de los 40 succionadores de clítoris robados. Que eran concretamente el modelo Pro 2. O sea, luego está el Premium, ¿eh? Y el Medium. Y el del Medium. pero al parecer muchos de ellos ya habían sido usados. Vaya, ¿y eso cómo lo sabe? Bueno, ¿quién los ha usado? Porque olía a Sosete. Olía a Sosete el cargamento. Sí, ya hicieron las comprobaciones rutinarias. Aquí hay flujos vaginales. Hay restos de flujo vaginal. Alguien lo ha utilizado. No sabemos si fue un ladrón y luego se lo quitó su mujer, o directamente fue una ladrona que no tenía mucho interés en venderlos, sino en utilizarlos. Ah, pues a lo mejor sería eso. Porque si han encontrado solamente la mitad. La otra mitad. La mujer ha sido detenida. Eso sí que en esta noticia no viene, pero en otra que he leído sí que habían conseguido detener a la mujer, que sí, efectivamente, era una ladrona, que la detengan. Que nos ha joribiao los chupachosetes, ¿eh? A esto de la empresa de Callosa de Segura, que era quien los comercializaba. Ya sabéis, con la Guardia Civil, jugar cero. O juegos cero, game cero, que es como se llama la banda que ya estamos escuchando. El día 28 de febrero es la fecha anunciada para el lanzamiento de War, el acrónimo War, que es el título del segundo trabajo de esta formación romana. War, que realmente lo que quiere decir es We are right, estamos bien. ¿Qué tal están? Bien, gracias, estamos bien, muchas gracias. War. War, war. En vez de damos guerra, estamos bien. Pues bueno, estos romanos aunan sonidos del rock clásico con tendencias mucho más actuales. Y el tema que escuchas precisamente es el que da nombre a este trabajo. Game Zero War. Silviña en su eterna sabiduría ha vuelto a dar con el quid de la cuestión. Dice, lo que estaban haciendo era un testeo. Claro, claro, claro. Hay que testear, entonces han devuelto los que no funcionan bien. Automata rock.com. Chico, de verdad que rápido se me pasan los programas cuando hay entrevistas, y cuando hay entrevistas buenas aún mejor. Más rápido, quiero decir. Siguiente título. Oh, esta es buenísima, Rosa Rosaez. Extraño tuit de un sheriff avisando de un obstáculo en la carretera. Hay una roca grande del tamaño de una pequeña. El concepto es el concepto. A los hechos me repito. Exactamente, a los hechos me repito. Hay una piedra grande del tamaño de una pequeña en la carretera de circuncisión. Hey, conducir por las carreteras nevadas del municipio de Telluride, en Colorado, en los United States, puede ser complicado. No es precisamente un camino de rosas, ¿eh? Vive la aventura. Pues hay que estar atento a las diferentes rocas que hay por el camino. Hay pequeñas, grandes, y según el sheriff del condado de San Miguel, también hay piedras grandes del tamaño de piedras pequeñas. Y hay que estar muy atentos, porque son las más peligrosas. Sí. Te parecen pequeñas, pasas por al lado y te abollan el coche. Porque como son más grandes de lo pequeñas que aparentan, ahí las aseguradoras no quieren entrar en ese pueblo. No quieren ni oír hablar de Telluride con sus piedras grandes del tamaño de pequeña. Bueno, esto de las piedras grandes del tamaño de piedras pequeñas fue lo que tuiteó la cuenta oficial de la comisaría local. Que, ojo, tiene casi 3.000 seguidores y acumula en sus tweets cientos de me gusta. Y con este tweet, han petado, ¿no? Con este tweet ha sido la hostia porque se hizo viral y sobrepasó todos sus récords. Pues ya tiene casi 200.000 likes y 38.000 retweets. Pero han encontrado la piedra grande de tamaño pequeña. Han calificado como ese tamaño. Una gran piedra del tamaño de una piedra pequeña bloquea completamente el carril este de la carretera 145 en Silver Peak Road. Por favor, tengan cuidado y estén atentos a los vehículos de emergencia de la zona, escribió el perfil de la comisaría del sheriff. Los usuarios tardaron poco, tiempo les faltó para aprovecharse de este aparente error. Así es como describo cualquier cosa, confundiendo a todo el mundo a mi alrededor, comentó un tuitero. Otro dijo, creo que tenemos que estar agradecidos de que no fue una piedra grande con el tamaño de una piedra grande. Hubiese sido muchísimo peor, ¿a dónde vas a comparar? Cuando se junta ya tamaño real y apariencia, ¡buah! Eso es el acabose. Ese mismo día, la cuenta del sheriff de San Miguel aclaró que habían retirado la piedra que bloqueaba el camino y ambos carriles estaban abiertos al tráfico. Pero no fue hasta el día siguiente cuando se dieron cuenta del error en el anterior tuit y aclararon el tamaño real de la roca, que era una roca de aproximadamente 64 pies cúbicos, unos 20 metros cúbicos, y pesaba más de 4 toneladas. Madre mía, una piedra pequeña. Eso era lo que tenía apariencia pequeña. Pequeña la mía. Es que estaba muy concentrado, es como la materia oscura, que pesa toneladas y el tamaño de un cojinete de camión. Era de plomo la piedra. El tuit aclaratorio continúa diciendo que no hubo lesiones ni daños, ningún vehículo que lamentar, y que el carril estuvo bloqueado durante unos 30 minutos hasta que una máquina quitanieves de tamaño grande, pero apariencia pequeña, pudo quitar la piedra de la carretera. Oye, los miembros de la oficina del sheriff, de ahí de Telluride, o como se llamaba el pueblo, ya no me acuerdo, Telluride, siempre preocupados porque no les tomaba nadie en serio y seguro que si les pasaba algo, nadie iba a derramar una lágrima por ellos. Y no ha sido el caso. No ha sido el caso. No es que no haya habido ni una lágrima por ellos. No Drop For Us, que es la banda que estamos escuchando, sino que ha habido inundaciones de lágrimas de la risa que ha provocado este tweet de la oficina del sheriff de Telluride. No Drop For Us es la banda que estás escuchando. Y el tema, Miss Otoño, Miss Autumn. Tema perteneciente a September. Autumn September, muy bien. Lo tienen todo controlado también esta gente. Es el segundo álbum de estudio tras 3 EPs de esta formación albaceteña, de la que escuchamos uno de los temas incluidos en el mismo. Miss Autumn, No Drop For Us. Never gonna, never asaltomataradiorock.com. Se nos ha echado el tiempo encima, Roxa Rosae. Pues sí. Hay que ir despidiéndose ya con la sección que da el carpetazo final al jueves y a la semana ternasca. Los jueves cierra el Boni. Ya sabéis que para que nunca se deje de escuchar la voz de Boni, ni en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en ningún lugar del pinche planeta, todos los jueves cerramos con una canta interpretada por el artista navarro, por el guitarrista y voz de Barricada. En este caso, con el corte número 4 del No sé qué hacer contigo, el álbum que Barricada publicara ya por el año 1977, y con una de las canciones probablemente menos tocadas en directo y menos conocidas de los Barri, que es esta de refilón con la que echamos el cierre. Pero no se vea todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. Rosa Rosae, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchos besos, abrazos y hasta lunes. La realidad del camino, haga la escala por ahí, haga la escala por ahí. Si nos estás escuchando en directo, te dejamos en la sintonía de asaltomatarradiorock.com con nuestro compañero Deme Martínez Mora y su programa Rock Nación. Desde León, todo acaba en on. Si nos estás escuchando vía podcast, pues sigue disfrutando de Pequeño Ternasco y de todos los más de 60 podcasts que puedes encontrar de los distintos programas de la parrilla de emisión de la radio online de rock. Y con poco más que añadir, simplemente recordarte que si estás medio dormido en el metro, en el tren, sin entradas para el concierto de Manolo Cabeza Bolo el sábado o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Un placer haber tenido tu compañía a lo largo de la semana, un verdadero honor. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la para. Buen fin de lunes más, ¡agur! Okay.